y no me puedo decir así. En primer lugar, el Fondo Mixto de la Cultura que nos apoyó, la cooperativa con Granada, que esperamos nos siga también apoyando, a los demás compañeros de la Secretaría de Cultura, a los técnicos. Hacer esto es un esfuerzo de muchísima gente. Entonces, esperamos que poder continuar con las invitaciones con algunos que nos dijeron, queremos venir. El Centro Cultural de Santiago del Cali es vuestra casa y aquí lo estamos esperando. Bueno, simplemente quería hacerles la claridad sobre las relatorías de lo que acaba de ocurrir con los grupos de discusión. Es muy importante contar con este insumo, creo yo, para muchos, para todos los que estamos aquí presentes. Queríamos contar con ese espaciecito para compartir todo aquello que surgió en cada uno de los círculos, pero pues ya sabemos que lamentablemente hoy el clima no nos favoreció y nos retrasamos en la programación. Sin embargo, están todos y todas invitados a visitar el blog que hemos construido con los estudiantes como parte del proyecto, www.forodiversificate.blogspot.com, porque van a estar publicadas las relatorías allí. Vamos a intentar hacer un material tipo memorias que pueda servir como un insumo para muchos, como una forma de acercarse un poquito más al tema, y esperamos hacérselas llegar también a los correos electrónicos que nos han dejado en el listado de la inscripción. Es vital, esperamos desde los estudiantes, esperamos poder principalmente recuperar todo aquello que ustedes pudieron compartir en esos círculos, preguntas, dudas, cuestionamientos, propuestas, que son con lo que podemos seguir pensando y construyendo este tipo de encuentros.